Y ya está Juan Carlos Junio aquí en nuestros estudios para tomarse un cafecito político con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes dos? ¿Cómo te trata este día? Acá tenemos dos, pero buenos. Estamos. Que vuelvan las ideas en modo verano. Bueno, en modo equipo reducido. Pero llevando adelante el programa y, por supuesto, esperando a Pablo, esperando a Valeria, a Adriana, a Alejandro y Mu, que están de vacaciones. ¿A vos cómo te trata el verano porteño? Me trata bastante bien. No podemos negar que tenemos un enero relativamente benévolo, no de 38 grados como otros años, ¿no? Así que estamos muy bien. Bueno, no sé si, conociéndote, sé que sí, que anduviste repasando y leyendo los diarios detenidamente, sobre todo las editoriales a las cuales te dedicas con especial ahínco. Uh-huh. Y hay un dato que me llamó la atención de las últimas horas. Se están publicando bastantes encuestas. El 2019 arrancó movido en ese sentido, me parece. Sí, que, no sé si compartís, pero hay como una disputa en relación a cuáles van a ser las agendas predominante. Se está instalando con mucha fuerza el tema de la seguridad o de la inseguridad, como quieras llamarlo, y a partir de ahí el gobierno nacional va impulsando algunas medidas que fuerzan a hablar de eso y quizá no tanto de la situación económica en general. Pero dentro de esas encuestas que van apareciendo hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, y es que Mauricio Macri figura con un número de alrededor del 34%, bueno, depende la encuestadora, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando de un número exacto, que es un número muy similar al que obtuvo en primera vuelta allá en el 2015. ¿Qué es lo que quiero decir? Tiene de intención de voto. Es el mismo porcentaje, como si no hubiera pasado nada en estos tres años, ¿no? Es un poco curioso. Sí, sin embargo, lo único que no... es curioso, estoy de acuerdo, sugestivo se podría decir también. Claro, exactamente. Solo que en lo que no lo veo es como si no hubiera pasado nada, porque, bueno, todos sabemos que pasó de todo, y quizá ese número es el resultado de una gran ensalada de componentes muy diversos que suman, restan, multiplican y dividen. Uh-huh. Por lo tanto, en todo caso, habría que transitar ese camino. Una primer conclusión sería que efectivamente hay un núcleo que se sostiene alrededor de la figura del presidente, en la medida que las encuestas sean ciertas. Bueno, ¿no? Están cual, llegando algún mensaje todo en ese eso, sentido, ¿no? Todo eso, a 10 meses de la elección, francamente, creo que lo tendríamos que como mínimo relativizar, y más las que están ligadas al gobierno nacional, que tiene un gran, enorme poder de manipulación y económico, ¿no? Uh-huh. De forma tal que eso es una salvedad importantísima, la relatividad de todo eso. Ahora bien, los gobiernos, que en definitiva ganó segunda vuelta por muy poquito, como ya sabemos, y tuvo un crecimiento a lo largo de estos, yo diría, hasta octubre del 2017, un crecimiento y una instalación creciente. El PRO, los amarillos, la fiesta, uh-huh, y el presidente de la nación, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, la performance en Córdoba, todo lo ya conocido. Y llegó a un punto de influencia en una franja grande de la sociedad que trascendió incluso a lo logrado en la segunda vuelta por el macrismo. Hay que decir la verdad también que desde diciembre del 2017, desde aquellos grandes episodios en la calle, que se compadecen con esta historia de nuestro país, que la calle juega un gran papel en la oportunidad del debate previsional, no paró de caer en las encuestas el, uh-huh, presidente de la nación en todo tipo de encuestas. Su imagen, su intención de voto, la impresión de la ciudadanía sobre la economía, no solo la foto, sino las perspectivas para el año que viene, etcétera, etcétera. O sea, hay una caída tan importante que no hay ningún editorialista del gobierno, de los medios tradicionales, que no especule con que no va a ser la hipótesis de, claro, que el candidato sería Vidal o sería Magoya. Esa es la pura verdad. Y eso es porque temen la derrota, ¿no? Uh-huh. Y el establishment no le importa tanto que gane Macri, aunque creo que es el hombre del establishment al que van a seguir apoyando por encima de todo, lo que le interesan son no sus alianzas permanentes, sino sus intereses permanentes, claro, como suelen decir los ingleses. Así que yo creo que el panorama... Si no tiene mucho para elegir tampoco con esa claridad. No, el establishment no tiene, no, incluso... María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, que ha tenido también una caída de consumo con el presidente de la Nación. Todo indica que su destino está muy ligado al de Mauricio Macri, aunque marca mejor, según dicen. Pero bueno, si la oposición se uniera, creo que ya no hay encuesta que no dé a la oposición ganándole por poco. O sea, volviendo a tu inquietud del inicio, efectivamente tiene un caudal de votos importante el gobierno nacional. Sin embargo, el deterioro en la franja esa, en el tercer tercio indeciso, fluctuante, sí, creo que tiene un deterioro de millones de ciudadanos que se van corriendo. Está el tema de la tercera vía y cómo va a jugar todo eso, que yo creo que es la vieja variable, como suelo decir, que lleva 2000 años, inventada por Julio César: divide y vencerás. Entonces, bueno, hoy en ese todo sentido, eso está abierto, ¿no? Sí, está abierto. Hoy en ese sentido hubo, en un momento del mediodía y en la primera tarde, revisando, bueno, qué es lo que se estaba discutiendo en Twitter, en las redes sociales, me encontré con que Cristina y Massa, así dicho, Cristina y Massa, eran tendencia en un lugar muy importante en las redes sociales. Empecé a buscar y había mucho comentario en relación a una declaración que había hecho Alberto Fernández, en relación a que ambos tenían una visión similar en relación a lo que había que hacer en 2019 en las elecciones, y a partir de ahí generó una catarata de comentarios, incluso algunos portales publicaron alguna opinión al respecto. Hay ahí un movimiento, hay ahí una, me parece que una lectura, por lo menos una lectura muy parecida en relación a cómo jugar. Luego está el tema, por supuesto, del programa, que me parece que es una discusión, sí, que todavía está pendiente o se está discutiendo. Pero me parece que dentro de la oposición, por lo menos de un arco de la oposición, hay una visión cada vez más común sobre que hay que jugar unidos, por lo menos, ¿no? Sí. Eso es un proceso de maduración que ya sabemos que es lento, pero que entra en una fase, yo diría, más veloz, ¿no? Pero no hay duda que es un proceso complejísimo, difícil, contradictorio. El propio Agustín Rossi, hoy leí declaraciones de Agustín Rossi en relación al tema que vos planteás, e insiste en que hay que ir a un paso, que la ciudadanía opositora decida las representaciones, incluyendo a todos sin excepción. Y el sin excepción, pensando en Rossi, no se refiere a Cristina, obviamente, porque va de suyo que Rossi subordina su propia candidatura, la de Cristina, sino a todos los otros, incluyendo a Massa, que en el fondo es ponerle algún nombre y apellido, no solo de Massa, sino quizá de otros, se están aceptando que vayan a un paso y que la ciudadanía, insisto, opositora, defina las candidaturas. Ahí también hay una situación que no se puede dejar de decir. Si hay un paso y va Cristina, está claro que arrasaría en la PASO, ganaría muy cómoda. Sí, no por sé lo si menos va. En la foto de hoy. Por lo tanto, así está planteado. También, si va Cristina, no sé si hay PASO, ¿no? Claro, sí. Por esto en todo mismo caso, legalmente de... siempre hay, pero bueno, se pueden generar otros niveles de consenso y de, digamos, administración de las distintas candidaturas, lo cual creo que en definitiva sería otra variable. Pero bueno, efectivamente estamos en una fase cada vez más decisiva del proceso de unidad. Y volviendo también al punto de partida, al inicio que vos planteabas, siempre las fuerzas electorales uh-huh. definen una estrategia de cuáles son los puntos que quieren que tengan centralidad y cuál no. El tema de las agendas. Las agendas. Lo novedoso creo que es lo que vos señalaste, que muy temprano comienza a definirse la agenda de uno y otro, por eso se genera tanta polémica, y como nunca hay un gobierno que define algo muy raro, que la agenda económica no es lo suyo, claro. ¿No es cierto? Que todo lo que tiene que ver con la vida central de la ciudadanía, económico-social, no es lo suyo. Es una rareza y evidentemente es una enorme debilidad. Alguien podría decirme, bueno, pará, la seguridad o la inseguridad también es parte de la vida de la ciudadanía. Claro que sí, uh-huh. ¿No es cierto? Y entonces ellos, el gobierno, va a ir con la corrupción, que no es tan parte de la vida de la ciudadanía como la seguridad y la inseguridad, ¿no es cierto? Está claro que eso es una cuestión central de la política argentina y ha comenzado muy tempranamente, sí. Juan Carlos, antes de las noticias quiero pedirte algún comentario en relación a la marcha que va a tener lugar mañana, la marcha de antorchas, y que tiene mucho que ver con lo que estamos charlando, porque se trata de una marcha convocada para denunciar y en todo caso intentar que se dé marcha atrás con el tema de los tarifazos, ¿no? Algo que impacte muchísimo en el bolsillo y en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Sí, francamente creo que, volviendo a mi vieja idea, que no soy muy original, que es el tema de la calle en nuestro país, que uh-huh. es muy, muy significativo con respecto a otros países, la calle en la historia argentina ha sido determinante, francamente creo que lo de mañana es el inicio o el reinicio, porque en el tema de las tarifas ya hay una historia de oposición franca a Macri. Claro que no se puede dejar de reiterar que es una cuestión extrema, escandalosa, lo de las tarifas, porque ahora que se repone el tema, vuelven los porcentajes de aumento del 3.000%, 2.000%, 1.000+% uh-huh. luego 800%, que es una cuestión de un impacto social fenomenal. Ya tuvo repercusiones incluso en el Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional logró un acuerdo opositor amplio y votó contra los aumentos de tarifa, lo cual tuvo que ser vetado por el presidente de la Nación. Es probable que en los próximos días nos encontremos con esa escena política de vuelta. Una parte de la ciudadanía reclamando ruidosamente en las calles y al calor de ese reclamo el Parlamento Nacional retomando esa iniciativa para uh-huh. volver a pronunciarse democráticamente. Y veremos si eso ocurre, si el presidente de la Nación tiene que volver a vetar. Así que ahí creo que hay una escena política muy importante de este verano. Bueno, por supuesto, mañana el tema va a tener centralidad en el programa, así que lo vamos a seguir de cerca. Gracias, Juan Carlos. No, nos sigue quedando pendiente charlar del Centro Cultural de la Cooperación, bueno, así que el viernes lo podemos hacer. Por eso cobro el doble.